Aquí comienza el tiempo extra. Bienvenidos a este primer episodio del programa El Tiempo Extra. En el programa de hoy se analizará y se comentará sobre cuál ha sido el resultado del sorteo de la Champions League celebrado el viernes 15 de marzo del año 2019. Estos han sido los emparejamientos de cuartos de final, enfrentamiento que se producirían en semifinales. Fútbol Club Barcelona y Manchester United, Liverpool, Oporto, Tottenham, Manchester City y Ajax, Juventus. El ganador del Barcelona, Manchester United, se mediría en semifinales al vencedor del Liverpool, Oporto, mientras que el vencedor del Tottenham, Manchester City, se medirá al vencedor del Ajax, Juventus. Es decir, que desde luego podría darse la final que mucha gente estaba esperando, la final entre Messi y Cristiano Ronaldo, es decir, entre el Barcelona y la Juventus, que desde luego ahora se pueden considerar los grandes favoritos, aunque claro, tampoco se puede descartar al Liverpool, puesto que desde luego al dejar eliminado al Bayern de Múnich dio un golpe de efecto y parece que está dispuesto a repetir lo de la temporada pasada donde llegó a la final, pero esta vez desde luego quiere conseguir el título. Así pues, desde luego, los grandes favoritos de los emparejamientos de cuartos de final entre el Barcelona y el Manchester United serían, por un lado, el Barcelona, clarísimamente, en el Liverpool o Porto, por más que Casillas lo intente, normalmente, en principio, el favorito sería el conjunto británico. En el Tottenham, Manchester City, lo lógico y lo normal sería que pasara el conjunto de Josep Guardiola, es decir, el Manchester City, por la calidad de sus jugadores. Pero claro, el Tottenham tiene a Harry Kane, que desde luego es decisivo y fundamental. Y en el Ajax Juventus, desde luego, el gran favorito sería la Juventus. Pero ojo, que no se fíe el conjunto italiano. Mira lo que le pasó al Real Madrid, que desde luego nadie se lo esperaba. Y el conjunto holandés dejó KO al actual campeón de la Champions y tres veces consecutivas ganador al Real Madrid. Así pues, desde luego, en principio tendríamos unas semifinales entre el Barcelona y el Liverpool y entre el Manchester City y la Juventus. Pero claro, todo esto es fútbol y todo esto es a priori, porque nada está escrito y nada es definitivo. Todo esto puede cambiar y puede variar mucho. Los encuentros de ida serán el 10 de abril y los de vuelta el día 16. Bueno, pues esto ha sido todo en este primer programa de El Tiempo Extra. Hasta un próximo episodio.